Por ese puntito rojo aquí, por ese puntito rojo aquí, yo no he dominado el mundo. Por ese puntito rojo aquí, que es Inglaterra, yo no he podido tomar toda Europa. Cuando el diablo te mira a ti y ve la sangre de Jesús en la, tu vida y la mía, él pone el dedo y dice, por esta sangre que está aquí sobre él, por esta sangre que está sobre ella, por esta sangre no lo puedo tomar, no lo puedo penetrar, no lo puedo derrumbar. Por esta sangre bendita de la cruz del Calvario, no lo puedo vencer. Esa es la autoridad que usted tiene, my friend. Así que dele de frente. Dele de frente con valentía, con poder, con autoridad, porque el cielo no es para cobardes. No está escrito en Apocalipsis 21:8. Allá no entrarán los mentirosos, ni los inmorales, ni los cobardes. Y deberían poner los payasos también. Allá solo entrará hombres y mujeres de Dios de verdad. Y quinto lugar y último lugar, mira, último lugar, alégrate, ya vas a salir. Último lugar del punto de la introducción. Apenas voy a empezar ahora. Que usted ya dijo, ya me dice, no, hombre, no. A Jesucristo, por su virtud gloriosa, de su victoria extraordinaria de la cruz y su muerte y resurrección, Dios lo hizo Señor absoluto del universo. Absoluto del universo. Usted ya sabe la escritura de Filipenses 2:5-11. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el cabeza de la iglesia. Él es el primero. Él es inigualable. Tarde o temprano millones tendrán que arrodillarse delante de Él. Billones. Y tendrán que reconocer su poder y reconocer su autoridad. Delante de Él todos, absolutamente todos, tendrán que estar delante de su presencia. Y termino con eso. Mira, termino. Nosotros estamos en India en nuestra campaña. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. De mejores lugares ya me han corrido. Cuando se ve que los muchachitos suben a tocar el piano, están diciendo, ya arráncate, ya arráncate.